espejo. Su nombre se llama Dora y por otro me cambió. La novia que yo tenía de mi lado se alejó. Su nombre se llama Dora y por otro me cambió. Yo nunca te olvidaré, tus recuerdos me han quedado. De lo que tú a mí me dices, yo solo me conformé. Yo nunca te olvidaré. Tu nombre se llama Dora, en mi mente te grabé. Tengo recuerdos solo de ti, de lo que me diste, solo te pedí. Triste, solo te pedí. Thank you.